tapes, mami. Con la Audi Grand DJ Black. Ella quiere que la agarre y que la azote, pero a escondida pa' que nadie lo note. Vamos pa' un lugar que no hayan testigos, donde tú y yo seamos algo más que amigos. Y en la coma te hace plan plan.